Muy buenas, bienvenidas a este directo de hoy en donde vamos a conversar sobre dos claves que van a ser súper prácticas, así logres mantener tu peso incluso en verano y sobre todo en el caso de que estés ya haciendo ejercicio o ya cuidando tu salud, cómo puedes hacer para sobre todo mantener esos resultados que vienes consiguiendo. Voy a intentar de hacerlo lo más práctico posible para poder ayudarte al máximo, así que espero que estés atenta escuchando este video, este directo. Vamos con ello. La primera clave, antes de comentar la primera clave de estas dos, dentro de cada una de ellas va a haber como mini claves, por así decirlo, o mini puntos para poder ayudarte y desglosar un poquito mejor esto que te voy a ir comentando, ¿bien? Muchas gracias a todas por estar ahí escuchando del otro lado, de verdad te lo agradezco muchísimo. Espero de verdad que estés disfrutando tu día y puedas poner en práctica esto que te iré comentando a lo largo del directo. Vamos a comenzar con la primera de estas claves, que básicamente se trata sobre priorizar un tipo de alimento concreto en cada una de tus comidas. Puede ser la diferencia para que no aumentes peso o para que mantengas tu peso incluso en estas fechas. Lo que te voy a comentar ahora es un truco muy sencillo que puedes ir aplicando desde ya mismo. Por ejemplo, ahora son las 6 aquí en Europa. Si más adelante, por ejemplo, vas a cenar o al otro día cuando vayas a desayunar, ya puedes aplicar esto que te voy a estar comentando ahora. La primera sería básicamente priorizar un alimento que te estaba comentando. Si vemos de manera general los nutrientes que necesita un plato, imagínate un plato en tu mente. Imagínate cómo está compuesto ese plato. Ese plato está compuesto por diferentes tipos de alimentos: carbohidratos, grasas, proteínas, diferentes tipos de alimentos. Tú, para que logres mantener los resultados que vienes consiguiendo y sobre todo no aumentemos como de peso de forma tan exagerada en las próximas semanas, en los próximos meses, debes priorizar la proteína. ¿Cómo lo vamos a hacer? De forma más práctica, que normalmente suele costar incluir proteína en cada uno de los platos, porque encima, justo en esta fecha, como que no da cierta sensación de hambre, ¿no? Por el calor y la pesadez. Por lo tanto, te quiero comentar cómo haría yo y cómo lo hacen cada una de mis alumnas dentro del programa para incluir más proteína y que de esta forma sea mucho más sencillo para ellas no aumentar de peso y mantener los resultados que vienen consiguiendo. Lo tengo aquí apuntado para que vayamos punto por punto. Y el primer consejo sería, como te decía, priorizar proteína en cada una de tus comidas. Tú tienes que analizar las comidas que haces en tu día. Si, por ejemplo, haces 3, que aquí veo conectada a Carmen y a Mariela, por ejemplo, si ustedes hacen 3 comidas, desayuno, almuerzo, cena, en esas comidas, ¿cómo aumentar la cantidad de proteína? O, por ejemplo, si haces 4, desayuno, almuerzo, haces una merienda o snack, y luego una cena, ¿cómo puedes hacer concretamente para añadir esa porción de proteína y que te ayude a mantener la masa muscular y no te influya en tu peso? ¿Cómo lo vamos a hacer? De forma muy sencilla. Imagínate que normalmente a tu desayuno de café con leche y una tostada con tomate, ¿cómo mejoramos esto? Simplemente añádele un omelette de claras de huevo con espinacas, por ejemplo, y queso cottage. El queso cottage es muy potente a nivel de proteínas y el omelette de claras ya tiene también proteína. Si no quieres utilizar claras, puedes utilizar el huevo entero. Pero de esta forma ya tienes un ejemplo práctico para poner a prueba en un desayuno. Otra idea, un yogur griego. El yogur griego tiene una porción un poquito más alta que el yogur natural a nivel de proteínas, te puede ser de ayuda. Añádele fruta y sobre todo añádele nueces. Apunta a lo siguiente, nueces. ¿Por qué? Porque es un fruto seco que contiene grasas saludables, te va a ayudar muchísimo a nivel hormonal y sobre todo tiene un poquitín más alto de proteína para mantenerte saciada y sobre todo nutrir tu cuerpo. Bien, espero que estés apuntando estos consejos o después escucharlo de nuevo para ponerlo en práctica. Hola Patricia, hola Verónica, María, muchas gracias por conectarse. Vamos a seguir. Ya vamos dos ejemplos a nivel de desayuno. Tercer ejemplo. Muchas veces las personas creen que los batidos son algo como malo y depende del tipo de batido que vayas a realizar. No es lo mismo un batido, un sobre que te diga pon este sobre en un vaso mezclador, lo mezclas, lo tomas y te olvidas de comidas, no comas más. Eso es, no estoy de acuerdo con eso. No te estoy diciendo que te prepares un batido para eliminar el desayuno, para eliminar la comida. No es lo que buscamos. Hay diferentes tipos de proteínas que son naturales, que puedes utilizarlas, pero no es para sustituir alimentos. Muy importante, no es que tú incluyes una proteína y ya sustituyes algún tipo de comida. Tienes que añadirla también. Por ejemplo, en un batido de proteínas, te añades tu proteína con bebida de almendra o leche, por ejemplo, y una tostada y una banana, por ejemplo. O dejas la tostada y tomas el batido, la banana y un café con leche. De esta manera tienes mucha más proteína en tu desayuno y te va a ayudar increíblemente a mantener tu peso y sobre todo mantener la masa muscular, lo que vienes consiguiendo meses anteriores. Espero que te esté gustando hasta aquí el directo. Si es así, dale me gusta al corazoncito de abajo para que pueda comprender y entender de que te está gustando. Vamos a la siguiente comida. Recién hablamos, estamos en la clave número 1, que sería la clave de prioriza proteína en cada uno de tus alimentos, ¿bien? En cada una de tus comidas, mejor dicho. Estábamos en el desayuno, vamos al almuerzo ahora mismo. Ahora, a nivel del almuerzo, digamos, te voy a dar tres ejemplos también de nuevo. Sería, si vas a preparar una ensalada, no te prepares simplemente una ensalada de lechuga y tomate, o una ensalada de lechuga, tomate, quinoa, o algo como que no contenga pocos ingredientes. Tú aprovecha al máximo la ensalada, sé creativa, utiliza los nutrientes que tengas en casa, dale colores diferentes, ponle tu estilo, ponle un nombre a tu ensalada, pero dale esa variedad, que no sea la triste lechuga y tomate cortada en trocitos. Pon más cosas, como por ejemplo, añades una base verde, ya tenemos color verde, luego añades algún color rojo, ya tenemos pimiento, por ejemplo, pimiento rojo. Vamos a añadir otro tipo de color, añadamos otro tipo de color, por ejemplo, un trocito de jengibre rallado o exprimir un limón, ya tenemos como un amarillo, por así decirlo. Ve añadiendo colores diferentes a tu ensalada y a esta ensalada sí o sí añádele una proteína, atún, pechuga de pollo, por ejemplo, sardinas, otro ejemplo, algún tipo de queso que sea más rico en proteína que otro. Busca alternativas para que te sean de utilidad, ¿bien? Siguiente punto, otra idea para aumentar la proteína en los almuerzos. Algo muy, pero muy sencillo. Si te fijas ahora, cuando ya empieza como el buen clima y hay menos tiempo para cocinar, quizás te dé como un poquito más de pereza cocinar, hay una receta muy práctica que te va a encantar, que te la voy a contar ahora. Espero que apuntes y guardes esta receta, es muy sencilla de usar. Yo, para mí es la salvación con muchas de mis alumnas que le recomiendo, que es básicamente, te vas caminando al supermercado, te buscas en el apartado de más o menos de las harinas y ahí hay unas tortillitas de harina integral o de avena, la que prefieras. Utiliza esas tortillas porque te van a ayudar mucho para tener como de reservas. Estas tortillas le añades acá, ya puedes añadir los toppings como los agregados que tú prefieras. Como por ejemplo, le puedo añadir huevo hervido, le puedo añadir atún, le puedo añadir salsa de tomate. Me hago unas mini pizzas con esto. Son ultra fáciles y ultra sencillas de utilizar. Si no sabes cómo o quieres recetas, después ve a mi perfil y ahí tienes algunas ideas o bien me escribes por privado, Marco, dame más ideas de recetas, sin problema te voy a ayudar con eso, recetas fáciles, rápidas, que te sean de utilidad, ¿dale? Muchas gracias por estar conectándose, espero que de verdad le esté gustando y ayudando. Recuerden, denle me gusta aquí al corazoncito para que yo vea que te está sirviendo y te está siendo de ayuda. Vamos ahora con las cenas, vamos a pasar a las cenas. Antes de eso, quiero decirte que cada una de tus comidas debe incluir proteína. Por no importa que sea el desayuno, no importa que sea el almuerzo, no importa que sea un snack. Si tú no estás añadiendo constantemente proteína a tu cuerpo, es lo peor que podemos hacer, y más en una mujer cuando ya está cercana a los 30, 35 años en adelante, en donde a nivel hormonal van decayendo muchas de las hormonas simplemente por el proceso que conlleva la edad a en este ritmo, en este momento. Para evitar eso, tenemos que añadir, como te decía, las diferentes fuentes de proteína, ya sean vegetales o de animales. Por ejemplo, hasta ahora te estuve hablando mucho de proteínas más animales. Añade también las vegetales, tofu, tempe, algún tipo de, por ejemplo, lentejas, algún tipo de legumbre que tenga rico en proteínas como las lentejas, los garbanzos, también te van a ayudar muchísimo. Ahora que estamos en la cena, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, de hamburguesas de garbanzos o hamburguesas de tofu. Algo de ese estilo para que también añadas otro tipo de proteína. Quizás te suene como un poco raro o algo, uff, eso tengo que comer o eso tengo que empezar a consumir. Es una idea, no es que tengas que hacerlo. Algo que yo le recomiendo mucho a mis alumnas dentro del programa es que me hagan el listado de opciones que a ellas les gusta. Me gusta comer esto en la cena, me gusta comer esto en el almuerzo. No me quites esto de los desayunos. Perfecto, no hay que eliminar alimentos, hay que ver cómo organizarlos para que tú te mantengas adherida al plan y lo disfrutes sobre todo. Muy bien, estábamos, como te decía, en la cena. Te di el ejemplo de las hamburguesas. Después tenemos, por ejemplo, puedes hacer algo más tranqui como pavo a la plancha con puré de papas, de patatas o de coliflor, como prefieras. Después tenemos, por ejemplo, algo más típico, alguna pechuga al po de pollo al horno con espárragos. Es otra sugerencia de cena. Hay muchas alternativas, ¿bien? Lo más importante de esto, que te quede como más claro y que te dé la tranquilidad de que no tienes que hacer como una dieta súper estricta, es básicamente seguir los gustos que tú tienes para poder disfrutar de las comidas. Vamos a la segunda clave. Voy a hacer un resumen de la primera clave por si te acabas de conectar. Voy a hacer un resumen de la primera clave. La primera clave era añadir proteína en cada uno de tus platos. Bien, suma siempre proteína en tu almuerzo, en tu desayuno, en tu snack, en tu cena. Añade una pequeña porción. Y ahora vamos a entrar de lleno al segundo punto, a la segunda clave, que es más enfocado al movimiento y al entrenamiento. La clave se llama busca excusas para moverte, busca excusas para moverte. Lo más normal, entre comillas, y lo más natural es llegar a casa, sentarnos en el sofá, no hacer nada, sentirnos cansada por todo el día. Si te levantaste a las 5, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana para ir a trabajar, llegas a casa y es entendible de que no quieras hacer nada. Te entiendo 100%, muchas de mis alumnas están así, trabajan toda la mañana, llegan a casa y aún así, ellas hacen ejercicio, salen a caminar, cuidan su cuerpo porque saben que a futuro va a ser mucho mejor. O sea, al inicio cuesta, pero más adelante lo disfrutan mucho más porque se dan cuenta que era lo que necesitaban. Bien, así que busca excusas para moverte con las ideas que te tengo aquí apuntadas. Vamos a ir una por una y sobre todo, te entiendo 100% que hace mucho calor, sé que en algunos países también hace el doble de calor que en otros, lo sé al 100%, por lo tanto hay que ver también el tema del horario en el cual te mueves. No te pido que entrenes a las 3 de la tarde ni a las 4 de la tarde, muévete en horarios de mañana tempranito o tarde-noche, donde ya está un poco más fresco el día y tú puedes hacer ejercicio sin problema, ¿ok? Bien, vamos entonces por estas claves, por estos puntos de excusas para entrenar y moverte más. La primera, paseos matutinos, por ejemplo, por la montaña, por la playa, por el barrio, paseos matutinos a primera hora de la mañana o paseos, por ejemplo, en algún momento que tú tengas de break, de descanso del trabajo. Bien, esa es la primera idea, excusa para moverte. Siguiente excusa para moverte. Ahora que me estás viendo, como ves, yo estoy de pie. Acá puedes hacer tranquilamente sentadillas, si estás de pie o si estás en la cocina, puedes hacer sentadillas, puedes hacer también zancadas hacia atrás, miras que no haya nada atrás, haces una zancada atrás, vuelves. Esa es otra manera de estar activa. Otra excusa para moverte, cuando estés cocinando, mueve las piernas, cuando estés en la mesa de la cocina, mueve las piernas, rodilla hacia arriba y de esta forma también ya estás entrando en movimiento mientras haces otra acción. O por ejemplo, algo muy muy muy muy útil, siempre que te vayas a duchar, 20 sentadillas o siempre que te vayas a duchar, 5 flexiones en la mesa o en el suelo. Son excusas como un disparador que te diga, tengo que ducharme, me voy a cocinar, voy a salir a caminar. Como que un disparador que te diga, ah, salgo a caminar, antes voy a hacer unas sentadillas. Antes de salir a caminar voy a hacer unas sentadillas. O antes de ponerme a trabajar voy a hacer 30 sentadillas. Me pongo a trabajar, digo, bien, antes de ponerme hago 30 sentadillas. De esta manera activas tu cuerpo y le das como una cierta energía mucho más diferente que simplemente me voy a poner a trabajar con un poco más de caída y con pereza. En cambio, con movimiento previo te ayuda a dar mejor, a dar lo mejor de ti en el día. Siguientes excusas para moverte. Busca, por ejemplo, ir a nadar, ya sea si tienes el mar cerca o una piscina, rutas en bici por la ciudad, senderismo por la naturaleza, tábatas de 4 minutos. Esto estamos aplicando ahora últimamente mucho en el programa con mis alumnas. Son tábatas de 4 minutos con música. Tú te pones el tábata con música y vas siguiendo la música del entrenamiento. Por ejemplo, te dice 20 segundos de un ejercicio, zancadas, 20 segundos. Y va sonando la música, es entretenido, es divertido y te mantienes activa haciendo ejercicio. Es una excelente manera. Búscalo en internet o pon entrenador wellness Tabata en Google o en YouTube y ahí te va a salir entrenador wellness Tabata. Y te va a salir un Tabata de 4 minutos mío para que puedas ver cómo en 4 minutos puedes hacer ejercicio. Si no tienes 4 minutos para entrenar, quizás no es prioridad para ti hacer ejercicio y te lo recomiendo mucho que lo implementes de a poquito a estos 4 minutos, ¿vale? Recién te hablaba de los tabatas, también tienes entrenamientos de fuerza. El tabata es un poquito más cardio, más movidito y el de fuerza es un poco más pausado, como que te detienes un poco más. El de fuerza sí te recomiendo que tenga una duración de 7, 8, como mucho 12, 15 minutos cuando no tengas tiempo, ¿bien? Cuando no tengas tiempo. Cuando tengas tiempo, sí, ahí aprovecha y haz rutinas de 30 minutos, de 40 minutos como mucho para sacarle el máximo partido, el máximo provecho, el exprimir al máximo ese entrenamiento, ¿dale? Y ya por último, tip final para las que se quedaron hasta este momento. Te voy a enseñar un truco que tengo en mi reloj. Esto, si lo empiezas a aplicar desde ya, te va a ayudar muchísimo a mantener tu peso y perder peso, incluso en épocas de calor. Te lo voy a enseñar ahora mismo. Déjame que lo abra, así puedas ver. Aquí lo tengo. Bien. Muy bien. Lo tengo aquí. De verdad, esto te va a ayudar muchísimo. Tener algo así, un controlador, como un de los pasos, bien, se ve ahí, perfecto. Esto, si tú tienes algo que te va bien, mostrando cuántos pasos estás dando en el día y que te vayas registrando en el día a día, mes a mes, semana a semana y te va dando una visión de movimiento, te da como un golpe de realidad de, ah, yo me muevo 2000 pasos diarios, es muy, muy poco. Yo me muevo 4000, voy bien, pero podría 6000. Ah, yo ya me estoy acercando a los 6000, voy por 7000. Y así te vas autorretando a ti misma gracias a algo así. y no necesitas mucho, es simplemente un reloj cualquiera que te vaya midiendo los pasos y que te ayude sobre todo a contabilizar los pasos que vas realizando. Y de esta forma vas viendo, esta semana voy a ponerme como reto de hacer 5.000 pasos y te lo vas viendo con tu reloj si te estás acercando o no. O este mes quiero llegar a X número de pasos, 10.000, y voy a hacer lo posible para llegar a esos 10.000 en ese mes de junio, julio, agosto, el mes que te vayas marcando. De verdad, si te tienes que llevar algo de este directo, es tener algo así que te vaya controlando el tema de los pasos, porque te da mucha claridad de cuánto te estás moviendo en el día a día y te ayuda de verdad a ser consciente de que tienes que ser más activa. Incluso a mí me pasa porque yo trabajo muchas horas sentado y con esto yo voy controlando que no me pase. Por ejemplo, son las 6 de la tarde, tengo casi 8.000 pasos. Es un, dentro de todo, un buen día. Pero ahora me voy a poner a entrenar y después de entrenar voy a preparar la cena y voy a intentar de hacer una salidita al parque o al barrio, una media vuelta y ya vuelvo a casa para descansar. Busca excusas. Vamos entonces con un pequeño resumen ya para ir terminando, un pequeño resumen de la sesión de hoy, del video de hoy. La primera clave era priorizar proteína en tus desayunos, snack, almuerzo, merienda, cena. Siempre priorizar una porción de proteína. Si no sabes qué es una proteína, cuáles son los alimentos ricos en proteína, me escribes por privado y me lo solicitas para poder ayudarte. No tengo ningún problema en dártelo. Segunda clave, buscar excusas para moverte. Busca momentos para hacer ejercicio, para caminar, para hacer sentadillas, para hacer zancadas atrás, para mover los brazos, para estirar los brazos por encima de tu cabeza. Excusas para moverte, ¿dale? Y esas serían las dos claves que tocamos el día de hoy. De verdad, espero que te hayan sido de mucha ayuda. Si fue así, dale me gusta con un corazoncito al directo. Si tienes cualquier duda, pregunta, me puedes escribir por privado y estaré muy feliz y encantado de verdad de poder escucharte, leerte y saber un poquito más de ti para poder ayudarte. No estás sola, se puede hacer, se puede empezar, simplemente hay que dar el paso y comenzar. Muchas gracias de verdad por ver el directo hasta el final y por escucharlo. Cualquier cosita, me escribes. Un abrazo grande y que termine muy bien tu día.